lleva al opuesto. Una mañana informativa que se pone sola. Lleva la apuesta. Cadena Internacional Yankee MSNBC hace un reportaje sobre diferentes formas de energía con un senador demócrata y le pregunta a la reportera lo siguiente, que ahora traduzco. Do you have any reservations about the military operation in Libya? ¿Tiene reservas acerca de la operación militar en Libia? Le pregunta el senador demócrata, que obviamente está en cadena casi, ¿no? Está hablando acerca de Libia. ¿Qué contesta el senador demócrata Ed Markey? Escuchémoslo. Well, we're in Libya because of oil, and I think this dependence that we have upon imported oil have once again highlighted the need for the United States to have a renewable energy agenda going forward. I think the president did notify the Congress that he was going to take action. Dice, nosotros dependemos del petróleo, tenemos que buscar otras salidas, o sea, alternativas, y por eso estamos en Libia, por el petróleo. Estamos en comunicación con Modesto Guerrero, un periodista que además es casi un militante de Lleva al Opuesto. Modesto, muy buenos días. Buen día, ¿cómo están ustedes? ¿Escuchó al Sin Códigos, Markey? Sin Códigos, así es. Digo, ayer lo había escuchado por algún canal internacional. Sí, es sorprendente porque, no porque lo diga, sino porque lo dice en este momento. Normalmente se cuidan un poco más de decirlo en el momento de guerra, lo dicen después. Al menos fue sincero, Modesto. Muy buenos días, Patricio. ¿Cómo estás, Patricio? Sí, le agradecemos que diga lo que uno sabe, lo que la gente supone y lo que mucha gente que menos informada huele o sospecha. Y es bueno que lo digan ellos para que le ahorren a uno párrafo, ¿no? Modesto, estuve hojeando un poco un artículo que escribiste en torno a la caída de Gaddafi. Lo primero que habría que confirmar es la caída de Gaddafi, ¿no? Los medios internacionales, hay medio ahí un temita, ¿no? Que habla Gaddafi, que no habla Gaddafi. ¿Podemos decir que efectivamente el gobierno de Gaddafi tras 42 años cayó? Claro, ¿qué ocurre? Que uno no puede dar por terminado lo que no está terminado, pero las tendencias existen. Entonces uno tiene que analizar según las tendencias, del final se habla inmediatamente después del final. Entonces, cuando Gaddafi aparezca preso o muerto o huido a algún país, uno dirá eso. Pero mientras eso ocurra, lo único que uno puede analizar son las tendencias con las partes componentes. Uno, ya no está gobernando. Dos, está escondido o huyendo. Y alguien que está escondido o huyendo, que gobernaba antes, que no era el kiosquero, entonces está en una situación defensiva absoluta, que no tiene el ejército en las calles, que es el último bastión del poder del Estado, que no tiene poder político instaurado, o sea, el sistema institucional se desmembró, se ha desmembrado, se ha desplomado el régimen político, que su casa, que no es su casa, es un complejo de 7 kilómetros cuadrados, blindado hasta por los dientes, está tomado por la oposición. Él dice en un mensaje de radio que dos cosas que la verdad llaman la atención, porque es que le quitan seriedad a la historia de la lucha de los pueblos, porque uno está del lado de Gaddafi. Yo no estoy con Gaddafi, pero estoy en el campo de Gaddafi contra la invasión de la OTAN y los mercenarios. Bien, pero esto le quita seriedad. Dice, anoche estuve caminando por Trípoli y no vi nada de violencia ni desmanes o algo así. Es un poco ridículo de parte de un tipo que tiene historia de hacer el ridículo en sus apariciones públicas. Y luego dice, llamo al pueblo a que se levanten armas. Pero las armas y el pueblo que estamos viendo, la parte del pueblo que estamos viendo es el que está atacándolo. O sea, no estamos viendo a un pueblo, lamentablemente no estamos viendo a un pueblo defendiendo su nación, sus recursos y su relación internacional. Ese es el secreto del problema de Gaddafi. Entonces sí, no está terminado el último capítulo, pero el drama ya se desenvolvió. Ya es un drama resuelto a favor de la OTAN, de Estados Unidos y de la oposición pro ellos desde Benghazi. Modesto, vos en ese artículo en cuestión, que se puede leer ahí en la página de los compañeros de redeco.com.ar, mencionabas un factor o dos factores determinantes. Una, la entrada con mucha fuerza de miles de jóvenes libios, y vos decías que son de clase media profesional, y otra, obviamente, la pérdida de popularidad del líder libio en sus bastiones históricos. Profundizame esas cuestiones que me parecen que vos le asignás un rol determinante en los sucesos de Libia. ¿Cómo no? Eso que nombraste es lo que se llama base social o sostén social de un régimen que aún en estado de guerra necesita base social. No hay guerras en el aire o en el vacío. Y el primer factor decisivo que modificó el balance de la guerra fue la intervención de la OTAN, porque la superioridad tecnológica aérea, que fue más que un cerco, porque iban hasta Bengasi a atacar tanques de Muammar Gaddafi, bueno, esa superioridad técnico-militar aérea desbalanceó una guerra civil interna, bueno, una guerra civil que desde el comienzo estaba a favor de Gaddafi, porque es que las fuerzas en Bengasi eran muy locas, muy dispersas y muy mal armadas y menos entrenadas en relación con Gaddafi. El problema es que la sociedad en Libia, el sector medio, los trabajadores parcialmente han participado. Trabajadores, hablo del obrero, el productor, el trabajador que vende su fuerza de trabajo, el obrero asalariado. Ese, mayor o menor, no ha participado en forma masiva. Los que han sostenido esta guerra son los trabajadores de clase media, profesionales. Del lado de Gaddafi, hasta junio, julio, pudimos ver movilizaciones y presencia masiva de profesionales, funcionarios en Trípoli y Sirte a favor de Gaddafi y una tercera ciudad. Y del lado de la oposición a Gaddafi, igual eran profesionales, trabajadores bancarios, trabajadores, funcionarios de clase media, trabajadores. Bueno, eso es lo que dominó, una fuerte clase media que hay en Libia desde los últimos 25, 30 años, que se conformó como en Túnez y como en Egipto, y que ahí se manifestó de esa manera. La diferencia era que en Trípoli se veían trabajadores, obreros, petroleros, obreros de fábricas participando en las acciones públicas, quiero decir, concentraciones, celebraciones a favor del líder libio. Bueno, eso es lo que se dejó de ver en el último mes. Cada mes y medio, cada vez veías menos participación. Y ahí está la clave no solo de una guerra, de una huelga, de una movilización o de una elección. Pues si no tienes base social, entonces tú puedes prever que se te va a agotar el régimen que se apoya en esa base social. Modesto, importante de cara al desgaste, pero también de cara al futuro, tiene que ver con la participación de las tribus y de los jeques dentro de Libia. Razón. Es muy importante porque en ese país funciona como podría ser, para que comprenda un oyente, en Ecuador o en Bolivia. Sin la participación de los pueblos originarios y sus etnias y sus conformaciones, es difícil pensar un régimen. Bueno, en Libia es difícil. Por eso se prevé que ni bien comiencen a gobernar, ellos van a caerse a tiro entre ellos, porque tienen muchas más diferencias, pero muchísimas más que las que tenían alrededor de Libia. Como la historia del resto de África y como la historia sobre todo de Yugoslavia, ¿no? Se está pensando esa dinámica. Sí, Yugoslavia es una buena muestra, de carácter distinto, porque no eran castas, sí, pero de carácter similar, porque eran conformaciones nacionales o de pueblos, incluso con conformaciones religiosas que le daban esa unidad artificial que tuvieron por 40 años, bueno, brotó así. Es cierto, va a ser es una de las grandes incógnitas. Una tendencia probable, por los datos y las manifestaciones actuales, es que se convierta, y por el interés del imperialismo, es que se convierta en una Irak o Afganistán, es decir, un régimen inestable que le permita a Estados Unidos y la OTAN asegurar el dispositivo energético libio, que es más que energético, es agua, es otra cosa, y es la cabecera de playa sobre el mar, sobre el Mediterráneo. Bueno, que les permita eso. Y luego, cuando puedan, si se puede, pues armar un régimen estable. De todas maneras, hay que saber que a todo imperio le conviene gobernar sobre un régimen estable. Y eso es lo que van a tratar, pero es muy difícil internamente, porque detrás de cada clan o tribu en Libia hay grupos de propiedad, burgueses de propiedad nacional e internacional, con relaciones distintas. Unos son pro-alemanes, otros pro-franceses, otros pro-italianos, otros pro-chinos, todos trabajaban arreglados en inversiones múltiples ahí. Bueno, no son clanes culturales, son clanes con base de propiedad económica. Es lo que se va a poner a flote ahora. Modesto, un abrazo grande, muchísimas gracias como siempre, muy claro, y como siempre un gusto tenerte en Llevar lo Puesto. Un abrazo.